Molino Olavarría, Sociedad Anónima. Parque Industrial 2, Olavarría. Teléfono 02284-444-021. Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, hoy comentábamos a la mañana que hubo un trabajo realizado, un trabajo especial realizado en base a una investigación de Alfredo Rodes, que es director ejecutivo de Carvap, a través del cual se pudo comprobar el perjuicio económico en 16 partidos del sur bonaerense producto de retenciones y distorsiones del mercado en el área cultivada de trigo. En esos partidos, o se trata de los partidos de Azul, Balcarce, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Alvarado, General La Madrid, González Chávez, Benito Juárez, La Prida, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos y Olavarría. A propósito de esto, estamos en comunicación con el propio Alfredo Rodes, que está en Coronel Dorrego. Hoy es la reunión de la mesa directiva de Carvap y ya se debe haber realizado a la mañana. ¿Cómo está, Alfredo? Un gusto. Un gusto, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, gracias por atendernos, Alfredo, y es más que nada para que me comente de qué se trató este trabajo que hizo sobre estos partidos y sobre las distorsiones en las ventas del trigo. Sí, bueno, la intención del trabajo, muchas veces cuando se habla de pérdidas, se tira un número, se habla de pérdidas globales, y la población en definitiva no sabe quién, dónde, ni cuándo, ni por qué perdió estos importes. Entonces lo que quisimos hacer de Carvap es precisar perfectamente dónde, cuándo y cuánto implicó este perjuicio. Entonces, conociendo la provincia de Buenos Aires, tomamos estos 16 partidos, que en conjunto representan una superficie del orden de los 7 millones y pico de hectáreas, y donde se siembran, en promedio, en los últimos 5 años, se sembraron entre 1,5 millones y 1,200,000 hectáreas de trigo. Esos partidos citados producen alrededor del 35-40% del total del trigo de la nación y producen el 60% del trigo provincial. O sea, es muy importante. Es muy importante lo que ocurre en esos 16 partidos cuando hablamos de trigo. Y ahí sacamos conclusiones bien numéricas. El trabajo tiene todo un anexo de planillas y cálculos que demuestran quién está perdiendo y cómo lo está perdiendo. Bueno, sí. Entonces le podemos decir a un productor de esos partidos que en los últimos 5 años, sin tomar en cuenta este, que todavía no hay datos precisos de producción, y les llevaron, por ejemplo, si estuvo en esa zona y estuvo los rindes promedios, $1,000 por hectárea, que seguramente no los ganó. En los 5 años no ganó sembrando trigo ese dinero sí se lo llevó el Estado, por retenciones o por las maniobras hoy que está en todos los medios de intervención en los mercados, ¿no? Bueno, ese es un dato concluyente, lo de los $1,000 por hectárea en esos 5 años, o si uno lo quiere tomar en toneladas de grano, podemos decir cuántas toneladas de grano se llevaron de los 16 partidos, ¿no? Hablamos 5 millones de toneladas. Si vamos a hablar en especies, se llevaron 5,6 millones de toneladas de trigo en 5 años de los 16 partidos. Correcto. Hablamos de $1,000 por hectárea, siendo un promedio general entre todos los partidos, ¿no? Exactamente. En Olavarría, que por ahí tiene una productividad promedio un poquito mayor que en alguna otra zona, como puede ser Coronel Pringles, los rindes son superiores, seguramente va a estar por encima de los $1,000 por hectárea, lo que perdió un productor por parte de la intervención estatal. Y bien, como aclaramos en el trabajo, muchas veces estos descuentos o estas retenciones y estas distorsiones no se pagan con ganancias, se pagan con pérdidas. Muchas veces el productor está perdiendo plata y hay otro que está ganando a costillas de él sin hacer ningún esfuerzo. Claro. El trabajo tiene un apéndice individual donde se trata hoy, a fin de diciembre del 2010, ¿qué pasaba con un productor que cosechó 3.500 kilos de trigo por hectárea, que en muchos años puede ser una cosecha exitosa y muchas veces supera al promedio provincial? Sí. Bueno, ese productor tenía una rentabilidad, cosechando 3.500 kilos, de 143 dólares la hectárea, uh-huh. y el Estado se le estaba llevando muchísimo, muchísimo más, más que eso, ¿no? Entre retenciones y otras cuestiones. Claro, por ejemplo, nosotros decimos que una hectárea de trigo produce en la provincia de Buenos Aires, factura a precio internacional $1,000 por hectárea. El productor se queda con 143 dólares, el 14%, sí. y el Estado se lleva 409 dólares entre retenciones y distorsión del mercado, que la provoca y genera que otro la gane o que se pierda. Claro, claro. Entonces, el que hace todo el esfuerzo, sí, factura una barbaridad. ¿En quién? En beneficio del Estado, en beneficio de molinería o exportación, de acuerdo a cómo caiga la taba que digita Moreno, uh-huh. y se llevan el 40% entre retención y distorsión de mercado. Y el obtentor, el que hace todo el negocio, lleva el 14%. Sí. Esos números están bien sacados, están documentados, es un trabajo de investigación y realmente los datos son sorprendentes. Y llega a la conclusión de que en ese área de 16 partidos, esos 1.300 millones de dólares que se daban 5 años, ¿en qué hubieran resultado si hubieran quedado? En el bolsillo de los productores, dinamizando compras locales, inversiones locales, mejoras en sus predios, la realidad de todos esos partidos sería muy diferente. Estos no son impuestos municipales, no son impuestos provinciales, a veces ni siquiera son impuestos, son cifras millonarias que se van en beneficio de algunos pocos vivos que saben hacer los convenios con el gobierno, ¿no? Claro. Alfredo, dentro de esas políticas, o mejor dicho, de acuerdo a la información que hemos recibido, esas políticas fueron reconocidas por la Comisión de Defensa a la Competencia y por la Cámara Federal en lo Penal Económico, este planteo. ¿Y qué decisión se ha tomado al respecto? Bueno, nosotros, y también queriendo demostrar que nosotros en el 2006-2007 hicimos un planteo legal de que acá había una cartelización del mercado y que, bueno, y queríamos sanciones porque realmente no era justo que el productor estuviera sufriendo esto. Y bueno, nos encontramos con la respuesta de la Comisión de Defensa de la Competencia, de la Cámara en lo Penal Económico, muy sorprendente. Hay un párrafo que dice que el Estado ha intervenido en forma excepcional y por un tiempo determinado en el mercado de un producto básico para la alimentación, conformando ello una política estadual de precios que elude la normal persecución de conductas repugnantes al espíritu de libre competencia. Ajá. Entonces el Estado está reconociendo que elude perseguir conductas repugnantes a la libre competencia. Eso nos dice todo, como nos lo dice toda la realidad de hoy, que su intento de dividir a los productores asigna por ahí un cupo, le llaman cupo, que definan, sí, que es un cupo, de 500.000 toneladas para determinados o tantas para otro. Eso va todo en perjuicio del productor, porque la obtención de esos cupos se paga. Se, sí, paga o monetariamente o políticamente o prebendariamente. Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando, claro, el mercado funciona, uno paga lo que quiere al precio que es de mercado y ese precio se lo lleva el que se lo tiene que llevar. Claro. No hay intermediarios ociosos o no virtuosos en ese medio. Bien. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. Alfredo, hoy el precio FAS teórico del trigo tendría que estar alrededor de los 950 pesos aproximadamente. Sí, yo diría tal vez un poco más, pero pongámosle, sí, que tendría que estar rondando superar un poco los 1.000 pesos. Sí. Ajá. ¿Y cuánto está recibiendo el productor en la actualidad? Bueno, es tremendamente variable. Por ahí que consigue algún cupo de un camión y por ahí necesita vender 10, capaz que le paguen 800 pesos, pero por ahí la necesidad de los productores a tener que vender 200 y pico de pesos por debajo de ese FAS teórico, o le facturan un flete indebido, o se lo pagan a 30 días, o le piden un requerimiento de calidad que no está establecido en los estándares habituales de comercialización. Ajá. Entonces han distorsionado todo lo que es un mercado para acrecentar márgenes de ganancias de algunos que no les corresponden, ¿no? Bien. Alfredo, este tema obviamente se debe haber tratado hoy en la comisión directiva de Carvap, ¿no? En la reunión. Se está tratando la reunión, por supuesto, con todas estas novedades que están trascendiendo desde Buenos Aires. Han dilatado el tratamiento, por supuesto que merecen nuestro más enérgico repudio, y bueno, se analizan medidas que se llevarán a cabo en tanto y en cuanto esto no se transparente. Claro. Pero repito, esto es un problema que el gobierno lo conoce, hace 5 años que está ocurriendo, y está ocurriendo sobre todo en nuestra provincia y en la zona donde nos encontramos ahora. Claro. Vamos incluso a La Barría, por supuesto. Claro, vamos a recordar que Alfredo, esto para la audiencia, ¿no? Está en Coronel Dorrego, donde se está realizando la reunión de Carvap, que por lo que dijo Alfredo, todavía está reunida, ¿no? Sí, está el Consejo deliberando, hay 70 personas representando a distintas rurales de la zona, deliberando los pasos a seguir en consonancia también con lo que se decida en el orden nacional. Pero digamos que los ánimos están muy caldeados por toda la información que se está recibiendo. Sí, es una información. Acá yo estoy leyendo algunas páginas de internet, dice el gobierno admite que dividió la mesa de enlace. Julián Domínguez también es consciente, y aparte lo dice, de que el productor no está recibiendo ese FAS teórico que está vigente, ¿no? Bueno, si él lo admite, y en su función de ministro, yo creo que tendría que tratar de solucionar ese tema y no buscar que se produzcan divisiones o buscar medidas que son inconducentes como esos créditos a tasa cero. Lo que busca el productor en este momento es poder vender y que se le pague el valor de su trigo y no estar cosechando créditos que después de esto continuar se pueden transformar en impagables, ¿no? Claro. Bueno, Alfredo, yo le agradezco mucho este contacto que ha tenido con nosotros, esta amabilidad que ha tenido de dejar un poquito la reunión para atendernos, y bueno, en alguna otra oportunidad seguramente lo estaremos molestando para alguna otra opinión al respecto. Así que muy agradecido por este contacto. No, por favor, muchísimas gracias en nombre mío y en nombre de Carvap. Muy amable. Alfredo Rodes, director de Carvap, en diálogo con nosotros.